11 y 16 minutos, vamos a entrar en el tiempo dedicado a la salud y lo hacemos con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, que como cada miércoles ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Diferentes temas los que tendremos hoy sobre la mesa. Vamos a hablar, estamos en el periodo ya prenavideño, hay que hablar, por ejemplo, de asuntos que están relacionados con estas fiestas navideñas. Así que vamos a hablarle de comida, de las comidas navideñas y de, bueno, recomendaciones y consejos más bien, ¿no?, en torno a las comidas navideñas, a no excederse y demás. Vamos a hablar además también en el ámbito de la noticia sanitaria de una información que se publicaba ayer en todos los medios, que es muy curiosa porque estamos en campaña y sin embargo la información dice que ser presidenta corta la vida. Así que nada, ahí queda ese mensaje para los candidatos. Y luego informaremos también de otra serie de cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. Todo esto durante los próximos minutos aquí en la Escuela de Salud de Radio Brique. Y antes que nada, Antonio, creo que querías comenzar pues apuntando diferentes cuestiones también que están relacionadas con el ámbito, en este caso, de la promoción, ¿no?, de la divulgación sanitaria en Obrique. Exactamente. Esta tarde, ahora después lo comentaremos, hay una actividad muy interesante, una jornada de salud organizada por el Ayuntamiento de Obrique, que va a ser muy interesante y ahora comentaremos. Y al empezar, vamos a comentar brevemente el programa que salió este sábado en Salud al Día, en el cual hablaba de Obrique como ciudad saludable y que, en fin, he recibido muchísimas felicitaciones de muchísima gente, por la calle, a través de los medios de internet, pero quería hacer una consideración, y es que este programa de Salud al Día, que dirige Roberto Sánchez como director, Yolanda del Valle como ayudante de dirección, Atanasio Cantero, que fue el periodista que vino aquí, y Manolo, que fue el cámara, tiene después unos títulos de crédito que no salieron, y gracias a los cuales, a este títulos de crédito, entre comillas, pues quería hacer, transmitir esta felicitación a todos ellos. Por ejemplo, en Obrique en este programa se tocaron muchos temas interesantes relativos a la salud y que pueden ver todavía en internet porque está colgado en internet. Por ejemplo, se habló de gastronomía, de actividad física, de la salud mental y social, de la educación para la salud. Por ejemplo, en gastronomía pudimos ver las tortitas del Bar Manoé, el aceite de virgen extra de la almazara ecológica del vivero municipal, con Juan Mancheño, que nos lo explicó perfectamente. Vimos cómo las castañas son muy saludables en esta época del año y estuvimos en la avenida. Esto respecto a la gastronomía, respecto a la actividad física, se nos habló la importancia que tiene, por ejemplo, en Obrique el andar y las carreras, por ejemplo, los maratones, las medias maratones, en el cual intervinieron Juan Puerto y Pepe Gómez. De senderismo no ha salido en esta ocasión porque este programa, como máximo, la duración máxima de cada sección son 10 minutos y lo aprovecharon al máximo. Saldrán en siguientes programas de Salud al Día, por ejemplo, Manuel Sierra, Manolo, José de la Asociación de Vecinos de la Calzada, Manuel Sierra de la Federación. Salieron también, por ejemplo, actividades como en los gimnasios, como el pilates de Julio Toñi, la danza del vientre, de las chicas y las mujeres que están, en fin, haciendo esta actividad. El ciclismo también fue tocado, con Cándido Tardío y Juan Baena. La salud mental y social, lo tan importante que es, que hemos comentado muchas veces, con la alegría de María, que vende cupones en la avenida. La satisfacción en el trabajo. Y gustarle a uno su trabajo, tan interesante, como nos explicó Juan, o vimos con Juan, el que está trabajando en el Bar Moro. Y la educación para la salud, que es este programa que tenemos en Radio Brique y que parte del programa se desarrolla aquí en Radio Brique, ¿no?, donde pudimos ver a los trabajadores de esta cadena cómo difunden la salud. Guadalinfo, con José Luis Aránegas, varios colaboradores de las personas que están en ese momento allí leyendo, que se ofrecieron. La Biblioteca Municipal, con Vicente y José Carrasco. La Policía Local, con Rafael Arjona. Internet estuvo aquí en la biblioteca con Manolo Ramírez, que es el webmaster de especialistas ya. Y después, ya para terminar, una mención especial al equipo de gobierno municipal. Gracias a este equipo de gobierno municipal de Obrique pudimos realizar este programa en el cual Isabel Gómez, que es la alcaldesa, sacó tiempo de donde no había, los niños que salían del colegio, nosotros que llegábamos tarde, y ella quería felicitar al programa Salud al Día por el 15 aniversario. No ha salido en este programa, saldrá seguramente de un programa especial que hay del 15 aniversario de Salud al Día, pero en fin, nuestro agradecimiento a Isabel Gómez, a la concejala de salud, Virginia Bazán, al concejal de Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompañó, fue el chofer que tuvimos durante todo el tiempo, el que limó todos los posibles problemas de aparcamiento, de llegada, estuvo continuamente con nosotros, Rivera, y Manuel Ángel Chacón, concejal de Urbanismo y Limpieza Viaria, que nos preparó los miradores, todos los sitios donde íbamos a acudir para que la imagen de Ubrique fuera la que queremos todas las personas que residimos aquí. Y, por supuesto, mencionar al técnico de Medio Ambiente y a los auxiliares de Administrativa, Pedro y Tere, que gracias también a su colaboración en el Almazara, pues pudimos realizar allí una parte del reportaje que ya saldrá más ampliado en posteriores emisiones al guardia. Quería hacer extensiva este reconocimiento a todos ellos porque es de justicia. Bueno, pues ahí queda también ese capítulo de agradecimiento, en este caso destinado pues a todas aquellas personas que en nuestra localidad colaboraron en lo que fue, bueno, pues la realización de ese programa Salud al Día. Espérate, Antonio, que te estoy cambiando el micrófono porque tenemos problemas con él, así que ya. Un momentito, ahora ya. Ahora. Dime. Vale, pues nada, ya para terminar con este tema, decir que... Sí. Es decir, que Atanasio Cantero, que fue el cámara que estuvo aquí en Ubrique, fue el periodista que estuvo en Ubrique junto con Manolo, que fue el cámara, le di las gracias cuando vi el programa. Yo lo vi en diferido, lo grabé porque me cogió haciendo senderismo precisamente, no lo vi en directo, y cuando vine lo vi, y la verdad veo que lo han hecho con muchísimo cariño, que han puesto muchísimo empeño en ello, que han reservado muchas imágenes para programas posteriores porque era mucha la grabación, y me contestó y me dijo lo siguiente: muchas gracias, Antonio, todas las semanas grabamos, pero aquel día en Ubrique fue especial, lo pasamos muy bien, fue un rato entrañable. Es decir, que ellos graban en muchos pueblos de Andalucía, pero el día que pasaron en Ubrique para ellos fue inolvidable. Me parece que muchas gracias a todos los que participaron y lo hicieron posible. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también ese apartado de reconocimiento, ¿no?, que quería realizar durante este tiempo dedicado a la salud. Vamos a entrar esta ya... Esta tarde, comentar venga. Que esta tarde el ejercicio físico y la descodificación dental, que son los temas centrales de esta primera jornada de salud en Ubrique, tendrá lugar esta tarde, hoy miércoles, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y cuarto, en esta primera jornada de salud que organiza la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, y que están invitados todo el mundo, según la comunica el Ayuntamiento, y que eso sí, se pide que pasen por la OMIC, que está en la oficina del consumidor, que está en la plaza del mercado de abasto, o por la oficina de turismo, para recoger la invitación, porque simplemente para que haya un cierto orden, y no se sabe todavía exactamente todas las personas que pueden acudir, pero para evitar que después alguna persona pues que quiera acudir al menos esté sin poderlo, porque después también hay una mesa redonda posteriormente, estas dos ponencias muy interesantes, en las cuales diferentes colectivos ubriqueños que trabajan en salud pues tendrán una puesta en común de diferentes puntos sobre discapacidad, sobre problemas de, por ejemplo, de fibromialgia, los minusválidos físicos, los minusválidos psíquicos, todo esto pues tendrán su punto de vista a exponer en esta charla que será seguramente muy nutrida, y que ya digo, hoy miércoles pueden pasarse por la OMIC o por la Oficina de Turismo para recoger la invitación. Pues aquí quedan esas primeras jornadas sobre salud organizadas por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, de la que le informamos también aquí en su día en la mañana de Radio Ubrique, y que queríamos recordar, ¿no?, con este espacio, la Escuela de Salud de Radio Ubrique. Bueno, vamos con los temas planteados para hoy dentro del ámbito de las noticias sanitarias. Una que nos llama muchísimo la atención en la jornada de ayer. En la actualidad estamos en campaña electoral con motivo de las elecciones de este domingo, y bueno, pues sí que hay que avisar. Esa noticia era muy interesante porque avisaba a los candidatos de que, bueno, que no corrieran tanto, que mira que ser presidente de un gobierno acorta la vida 2 años y medio, nada más y nada menos. Y es curioso porque esta noticia ha salido en el extranjero, no ha salido en España, porque si en España estamos en elecciones y alguien pues puede aprovechar el tirón, ¿no? Pues no, ha salido en una revista internacional de medicina de ámbito mundial, y en la cual se nos dice, como dice muy bien Rocío, que el que gana las elecciones, que tenga cuidado, porque según las estadísticas tiene menos años de vida. Y que el que queda segundo, el que queda en la reserva, bueno, el segundo, es decir, el que pierde, sí, pues dura más, dura más. Así que también hay otro aspecto de esta noticia curioso, y es que aquellas personas que están en el Parlamento, es decir, que no están en primera línea de fuego, también viven más, más años. Así que yo digo, como me decía Rocío, que yo prefiero estar en sitio más seguro que en primera línea de fuego. Es decir, que no tenemos muchas ambiciones de llegar a presidente de gobierno. Bueno, también está el tema de la vocación pública, ¿no? Que, bueno, esa vocación de servicio público, sí, sí, es superior a bueno, a la salud física de uno mismo, ¿no? Pues sí. Yo ahora, ya fuera de broma, ya hablando un poquito más en serio, yo cuando, por ejemplo, recientemente, hace un par de semanas, estuve en el Ayuntamiento de Ubrique preparando con la concejala de salud, Virginia, algunas actividades para el año que viene, 2016. Perdón. Y entonces, mientras estaba con ella, entraba uno para que firmara no sé qué, lo tenía que mirar por encima, claro, para saber más o menos lo que firma, preguntar. Entraba otro, a la concejala que está al lado, otro, digo, ahora estoy pienso, digo, ellos no son presidentes de gobierno, pero el estrés que se tiene cuando se gobierna en algo, aunque sea un ayuntamiento de 16.000 habitantes, digo, tiene que ser mortal. Y digo, cuanto más alto se está en el escalafón. Muchas veces, hasta que uno no lo ve o lo sufre en sus propias carnes, no se da cuenta. Yo no me daba cuenta. Mira que tengo muchas relaciones con gente que manda. Pero la verdad, digo, el que manda, muchas veces, hombre, y sobre todo si es una persona, que los hay, la mayoría supongo, que son responsables, la verdad, el estrés que tiene muchas veces, y sobre todo el estrés en la gran cantidad de trabajo y muchas veces en no poder responder como ellos quisieran, por las limitaciones que hay, ¿no? Pues aquí en el presidente de gobierno está más que claro, en un país. Y sobre todo, como dice este artículo, si ese país está en guerra, que esto ya es un lío, o si hay una crisis económica, que otro lío, como pasa, por ejemplo, en España. Así que el interés que vemos en la televisión o en la radio, cuando alguien quiere ser presidente de gobierno, pues está bien que sepa dónde se mete. Es decir, que es un sacrificio muy grande el que va a ser. De tal manera, vamos a ver, esto... vamos a ver, digo yo, porque la cuestión de fondo es que el estrés que te genera pérdida de calidad de vida y por tanto te limita además también, ¿no? En cuanto a esa esperanza de vida de cara al futuro, te acorta la vida. Y ese estrés lo tiene lo mismo un presidente del gobierno que lo puede tener cualquier trabajador con determinados problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, ya al hilo que me estás diciendo, Rocío, en la entrevista de este sábado, que puedes ver a través de internet, está puesto mucho blog de Ubrique, hay una de las entrevistas que dura 5 segundos nada más. Bueno, entrevista, más bien pequeño mini reportaje dentro de reportaje, que dura 5 segundos. Fue a Juan, el camarero que está en el Bar Moro. Y cuando yo hice el guión, porque yo hice el guión de cuando invité yo a Canal Sur a que viniera para hacer otra visión de Ubrique diferente a lo que ya hemos visto muchas veces, quería hacer un aspecto Ubrique saludable, aspecto de la salud, hablé con María, que vende los cupones en el Bar Moro, quedé con ella de cómo íbamos a hacer, cuándo iba a venir, se graba mucho tiempo, después salen 5 segundos, pero es que en próximos programas saldrá más, y me acordé inmediatamente de Juan, porque Juan, yo había hablado varias veces con él, y lo había visto, y además después me lo confirmó él. Es una persona que le gusta su trabajo. Es decir, que no está ahí porque no tiene otra cosa que coger. Es que le gusta ese camarero. Y además lo ha sido de chico. Y además le gusta la empresa donde trabaja. Entonces, que la empresa trate bien un obrero y que el obrero le guste su trabajo es una de las mejores loterías que puede tener una persona. Por eso, lo que tú me has dicho, Rocío, de que el estrés que puede tener uno en su trabajo, bueno, si es un estrés saludable, que lo hay, que es simplemente que tú quieres abarcar mucho porque hay muchas cosas de interés. Vale, ahora, cuando te están machacando, o cuando los ingresos no son suficientes para mantener tu familia dignamente, o la precariedad laboral, de que tú no sabes si hoy está aquí y al mes que viene no te van a renovar el contrato, porque normalmente ya no te echan de la empresa, simplemente no te renuevan, y así ya no te echo, no te renuevan, pero es lo mismo. Entonces, gustarle a uno su trabajo, hacerlo como a uno le gusta, eso no tiene precio, y vivir satisfactoriamente en tu trabajo es... un estrés saludable, hay estrés saludable, pero cuando te están machacando o te están poniendo impedimento, entonces es como un presidente de gobierno, te acorta la vida seguro. Claro. Bueno, pues se queda dentro de ese ámbito de noticias sanitarias, que queremos destacar una noticia un tanto curiosa, pero con su fondo también, no con lo malo que puede ser el estrés para nuestro físico. Simplemente especificar por qué acorta la vida este estrés. Y es que, claro, el problema que se plantea es que estas personas que tienen muy poco tiempo, que están continuamente, por ejemplo, un presidente de gobierno con llamadas telefónicas y demás, tiene peores hábitos de vida. Es decir, hace menos ejercicio físico porque no tiene tiempo, come peor, más rápidamente, de peor calidad. Hay veces que comen bocadillo, dice, comerán todos los días comilona. Bueno, esto el que pueda. Quizás los que estén en la oposición coman mejor. No por nada, porque tienen más tiempo. Así que, y entonces muchas veces van a la carrera, en aviones, en trenes, autobuses. Ahora en las elecciones van muchas veces en coche y comen a la carrera. No tienen vida familiar apenas, muchas veces no, porque no les da tiempo, entre otras cosas, les sube la tensión, el colesterol. Estos son los motivos por los cuales la vida, normalmente en las personas responsables de que están en el gobierno, pues duran menos años. A ver, no tienen tiempo para comer, petaqueros una hora, no tienen tiempo para practicar actividad deportiva, poco tiempo también el sector marroquinero, no tienen tiempo para la familia, en fin, pues yo creo que casi que mejor ser presidente que petaquero, ¿eh? No, pero yo veo que hay muchas, sí. Yo veo que los petaqueros son como presidentes, viven igual que los presidentes, lo que pasa es que ganan muchísimo menos, sí, que ganan una porquería, ¿no?, en comparación con un presidente. Exactamente. Pero el régimen de vida es el mismo, es decir, bueno, que viven como presidente, lo malo, pero no lo bueno. Por eso te decía, ¿no? Pero en fin, bromas aparte, vamos nosotros con el tema planteado para la jornada de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Vamos a hablar de las comidas navideñas. Ya se acerca la fiesta navideña y ya serán muchos los que están participando en comidas de empresas, de familia, de amigos, en fin, durante este periodo es propio, ¿no? Y eso significa que nos damos grandes homenajes de estos que no son habituales. Esto es bueno, esto es sano, que hay que tener en cuenta, Antonio. Por supuesto que, qué sano darse, que homenaje, ¿no?, darse un premio de vez en cuando es muy sano, ya sea en forma de una buena comida o sea de cualquier otro tipo, ¿no? Eso aumenta la autoestima. Además, se recomienda que cuando uno haga algo bien, que crea que ha hecho algo bien, uno mismo se premie, porque a lo mejor los demás no deben de premiar. ¿Cómo? Pues comprándote un caprichito, si tienes dinero para ello, yendo al cine, comiéndote un helado, haciendo lo que te dé la gana, que es mejor regalo que puede tener uno. Bueno, pues hablando de las comidas navideñas, normalmente en esta época, ya sea con amigos, con familiares o con empresas, perdón, pues suele haber reuniones de amigos, reuniones en donde se hace un extra, ¿no?, en cuanto a la bebida, la comida, y entonces esto pues repercute en el tipo de bebida que solemos tomar en esta época, que a lo mejor el resto del año no es igual, en abundancia y en tipo. Tomamos más licores, más concentrados de alcohol, tomamos más grasas, tomamos más alimentos dulces en concentración que el resto del año, y esto pues, claro, dice uno, bueno, pues esto no es bueno para la salud. Bueno, depende. Es decir, si esto lo vamos a repetir tres veces al día, estas comilonas durante un mes entero, no. Normalmente suelen haber dos, tres, en fin, habrá quien tenga cinco o seis comidas, ¿no? Pero normalmente ofrecen dos o tres comidas a la media, y también a la hora de comer tampoco tiene que ser que reventemos, ¿no? Entonces hay una serie de consejos para disfrutar de la Navidad, de las comidas navideñas, y que después no pasen factura. Uh-huh. Una de ellas son, por ejemplo, los dulces. Los dulces hay que comerlos siempre que no tengas diabetes o algo que te lo contraindica, pero siempre, como hemos dicho, en cantidad moderada y ligándolo con otras cosas. Es decir, podemos ligar, por ejemplo, algo de dulce con después si hay algún marisquito, si hay alguna... Por ejemplo, ahora en esta fecha vamos a las tiendas, a los supermercados y vemos, bueno, pues esa cantidad enorme de dulces, polvorones típicos de esta época, turrones y demás. Un ejemplo, comerse algo al día, ¿eso es perjudicial para la salud? ¿Comerse un polvorón, comerse un dulce típico de la época este año? Tuviese algo íntimo. Esta mañana yo he desayunado un mantecao. Después me comí, me parece que fueron 10 galletas María con mermelada. Con azúcar. Tú te has dado el homenaje hoy, ¿no? ¿No? Y después me tomé una tortita y ya resale. Eso me, y después un plátano y después me tomé una uva. Eso así me desayuno hoy. Pero dice, oye, pero esto lleva azúcar por un tubo, manteca, el mantecado, por eso se llama por un tubo. La mermelada, ya sabes. Bueno, pero vamos a ver, se me apetecía, punto. Y después me tomé un plátano, después me tomé una uva. Es decir, hay que, eso sí, hay que desayunar bien. Pero es que ayer, por ejemplo, desayuné mi molleta en mi casa con aceite. Y pues nada, otro día pues le pongo a lo mejor molleta y de eso, que digo yo, mantequilla y queso. Sí, muy variado. Gracias a Dios no había droga madera, no tengo azúcar, no tengo cosas que lo contraindique, pero que tampoco, yo lo más seguro que ya no vuelva a tomar este desayuno hasta dentro de una semana o dos, yo que sé, cuando se me apetezca, pero que se puede comer. Es decir, si no te está totalmente contraindicado. Claro. De todas maneras, ahí yo esto he probado, a mí me encantan los roscos de vino de esto de Navidad, ni los tomo sin azúcar, que están riquísimos. Ahora sí, de vez en cuando hay algún rosco con azúcar, me lo como. A mí me encanta el turrón. Y me tomo el turrón natural, pero no es que me coma tres tabletas todos los días, o el turrón de chocolate, me encanta también. Pero de vez en cuando se me apetece, ¡pum!, y me lo como. Y no pasa nada, es decir, gracias a Dios me encuentro bien. Después hago mi paseíto desde la calzada hasta Radio Brique, que va hasta la biblioteca, hago mi senderismo, voy a mi pilates, en fin, que hago lo que me da la gana, que es una de las cosas buenas de la jubilación, y... pero variado. En concreto, todo con mesura, ¿no? Sí. Que es lo que siempre solemos decir. A mí, por ejemplo, yo no tomo bebidas alcohólicas de alta graduación, salvo cuando se me apetece. Yo las tengo en casa, ¿eh? Y de vez en cuando se me apetece un bailey, pues me lo tomo. Y si me apetece un martini, pues me lo tomo. Así que no me pasa nada, me cae bien. Pero que tampoco tengo necesidad. Ahora que cuando se me apetece, el vino dulce me encanta, me lo tomo. Pero igual me tomo un laína, así que... pero que no estoy todo el día bebiendo laína, sino lo tengo allí. Cuando se me da la gana, pues me lo tomo. O mi almendrita y mis cacahuetes... saladito, pero cuando me apetece. En fin, recomendaciones para las comidas navideñas en este periodo, ser mesurado y bueno, pues no evitarnos esos caprichos, pero tampoco excedernos en ellos, ¿no? Exactamente, es decir, que, y sobre todo la resaca. El problema dice, bueno, es que lo malo de todo esto es la resaca. La resaca es cuando, bueno, todo el mundo lo sabe, especialmente cuando hemos tomado bebidas alcohólicas entre el champán, es decir, la bailey, que si el aní, que si no sé qué, al día siguiente pues sale con un dolor de cabeza. Bueno, dice, bueno, pero es que en esta época hay que tomarlo. Bueno, se recomienda pues tomarlo un chupito, después comer, siempre con comida y distanciado para que dé tiempo a quemarlo, después te toma otra copita, así que no todo ligado y todo de golpe. Así que se puede disfrutar muy bien de una comida navideña. Y dice, bueno, y las digestiones con tanta grasa, tanta pringue, pues igual. Cuando vayamos a comer, a ser posible, si ahí se puede elegir, si puede ser en vez de con mucha salsa al horno o algo asado, pues mejor, después te tomas la salsa, ¿no? Es decir, tienes que tomar, pero no tomarlo todo pringoso, sino ir alternando. También hacerlo distanciado para no atiborrar el estómago con mucha comida de golpe. Y ya está, es decir, que se puede comer de todo prácticamente, pero ya digo, sin tener que... parece que estamos escaecidos, ¿no? Que nunca hemos comido nada. Tampoco hay que pegarse, sino comer lo que se tenga ganas, y sobre todo lo más importante de esta fiesta es estar junto con los amigos, reírnos mucho y pasarlo bien. Que eso es realmente lo que se pretende con las comidas navideñas, pasarlo bien. Claro, problemas que se pueden derivar quizás de los excesos durante la comida navideña. Tú has hablado de uno de ellos, que es la resaca con el tema del consumo del alcohol, pero luego puede provocar también problemas estomacales, problemas intestinales, en fin, de todo tipo, si tenemos, por cierto, empacho, ¿no? Eso también puede ser habitual. Exactamente, sobre todo las comidas muy grasas. ¿Qué pasa si ocurre eso? Sí, no, ahí lo importante es que no ocurra, ya lo hemos dicho, pero si te llega a ocurrir, y lo importante es sobre todo no tomar, o cuando vea que ya se está un poquito harto, bebidas con gas. Las bebidas con azúcar, es decir, que son, por ejemplo, las colas que... Hombre, está la bebida de cola cero, que no tiene azúcar, o muy poco azúcar, las light, que tienen menos azúcar, y las bebidas con gas, porque además de lo que supone para el cuerpo las grasas, si encima le mete una bebida líquido y encima con gas, el gas te hace que el estómago se dilate y no haga bien la digestión, no se pueda contraer. Entonces, evitar las bebidas con gas. Y dice, bueno, es que el champán o la cava tiene gas. Bueno, pero tampoco hay que beberse una botella de cava. Puedes brindar con la gente un cava, te tomas tu copita y punto. Después te tomas... y ya digo, evitar las gaseosas, porque todo eso, junto con las comidas que tomamos, aumentan las... Una cosa que hay que tener presente es las personas alérgicas a ciertas comidas. Cuando se va a un sitio a comer, o hasta la misma casa, muchas veces no pensamos que hay personas que le caen mal, a lo mejor las almendras, o le caen mal algunas ciertas comidas con leche porque tienen lactosa. Entonces, cuidado, porque se puede pasar un mal rato. Y es que es bastante frecuente, es decir, no es que sea raro las personas que tienen intolerancia a ciertas comidas, es bastante frecuente. Quien no es una cosa es a otra. Entonces, si hay comidas en la propia casa, pensar que si tu sobrino, tu cuñado, fulanito, que ya tú sabes que tiene una intolerancia, pues hacerle algo especial para él. Es decir, procurar algo para él. Y dice, todos comen, y a él algo especial para no fastidiarle. Por ejemplo, hay muchas personas que en esta época del año, yo imagino que tienen que pasar, no pasarlo mal, pero sí a lo mejor sentirse incómodo en determinado momento, porque hay muchos alérgicos al marisco. Y el marisco suele ser algo que en periodo navideño y de esta época, bueno, pues se suele poner sobre la mesa. Entonces uno que es intolerante o que es alérgico al marisco y lo ve ahí, dice, vaya, se me vaya a pegar con esto y me pueda provocar a mí algo malo. Efectivamente. Si alguien está invitado a una comida familiar que se prepara en la propia casa y hay el marisco o las almendras, frutos secos o cualquier otra sustancia o la lactosa que es intolerante o es alérgico, es conveniente que le diga a su madre, a su hermana, a su cuñada, donde vaya a comer, oye, mira, yo no puedo tomar de esto. Te lo digo para que, en fin, si me puedes preparar, y le diga exactamente qué es lo que quiere, por si se lo puede preparar algo para él, no pasa nada. Y si van a ir a un restaurante, lo mismo, porque muchas veces, a lo mejor toma uno un alimento que uno cree que lo puede tomar, pero después los aditivos y las sustancias, las salsas que le echan, esas sí llevan. Y dice, voy a tomar tal alimento, pero después le echa una salsa que sí lleva esas cosas a las cuales es alérgico. Claro. Avisarlo a la persona que va a encargar el menú, decir, mire, y hay una persona alérgica a la lactosa o alérgica, por tanto, el helado, por ejemplo, el helado que lleva leche, pues le va a caer como un tiro. En los postres, a ver si, y entonces la persona que se lo ha dicho dice, mira, yo prefiero, le da unas cuantas cosas que se la puedan poner como algo especial, que tampoco pase nada, para esa persona que no tiene que darlo a voz, sino a la hora de poner el menú, todo el mundo le pone el menú y a esa persona le pone lo que ella ha pedido, un poco un menú especial, que no cuesta ningún trabajo y que sin embargo le va a solucionar, evitar que tenga algún problema, ¿eh? Uh-huh. En la comida de Navidad. Vale, ¿hay algún alimento, por lo que sea, de estas Navidades que sea perjudicial y que mejor no probarlo? ¿Algo? Bueno, hay uno. Bueno, y no es alimento, es bebida. Si bebes, no conduzcas. Uh-huh. En estos casos, y lo decimos siempre todos los años, recordar la circulación rotatoria. ¿Qué quiere decir? Que pasa como con la feria, ¿eh? Cuando hay feria en un pueblo, en varias localidades, y se desplazan. La persona que acuda con los amigos, con la familia, a un sitio, o a varias comidas, pues se haga rotatoriamente. Esta comida yo voy a conducir y yo no voy a beber bebidas alcohólicas. A la siguiente comida que vayamos le toca a otro. Y si todos quieren beber, pues acordarlo con un taxista, y que te llevan en taxi, te traen en taxi y punto, lo paga y punto. Es decir, si la comida va a costar X dinero, pues algo más para el taxi. Uh-huh. Y eso es, y te quitas del lío. O un microbús, si son muchas personas, aquí en, bueno, ya en muchos sitios, pero aquí en Ubrique hay sitios que te llevan y te traen en autobús, para evitar, igual que en muchas bodas, ponen ya autobuses para evitar que se conduzca cuando se ha tomado una bebida, ¿eh? Pues aquí igual, quedas con alguien que no conduzca y que sea el que os lleve y os traiga. Es uh-huh. fundamental. Pues las comidas navideñas, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Y vamos a continuar con nuestro consultorio, lo vamos a hacer hablando precisamente sobre una enfermedad relacionada con la visión. Vamos a hablar de la retinosis, ¿no? Era el tema que podíamos destacar precisamente en el día de hoy. Pues sí, una palabreja un poquillo rara. Retinosis pigmentaria. Exactamente. O retinitis pigmentaria, que también se puede llamar, que hay varios nombres. Uh-huh. Y la verdad es un tema muy interesante porque es relativamente frecuente. Digo relativamente frecuente porque parece que, como es tan raro el nombre, pues no se da nunca. Yo te iba a decir, ¿esto se considera una enfermedad rara? Sí, porque pasa de los 2.500. Es decir, aproximadamente la media es uno cada 3.700 personas, de media. Sí. En Ubrique, que son 17.000 habitantes, uh-huh. con esta estadística habrá 5 o 6 personas con esta enfermedad. Vale. Es decir, que no es que haya que ir a Madrid para encontrar uno. Y a partir de 2.500 se considera enfermedad rara. Pero en fin, pero que es relativamente, hombre, rara me refiero, no es como, por ejemplo, el ébola, que se dio un caso, bueno, se dieron muchos casos allí lejos, y parece, pero se da nuestro aquí. Y además es hereditaria. La retinosis en gran número de casos se hereda. Uh-huh. Y entonces dice, y además aparece, aunque puede aparecer en gente joven, puede aparecer a partir de cierta edad. Y dice, ¿y yo puedo tener esa enfermedad? Pues no lo sabemos. Hay una parte que es hereditaria y otra que la mitad parece ser que no. ¿Y eso de la retinosis, eso qué es? Bueno, recordemos simplemente que en nuestro ojo tenemos una parte que se llama retina, que es una parte que no vemos, que está dentro del globo ocular, que es como una pelota, como un bolindre, ¿no? Que está lleno de líquido. La parte de atrás es negra, es como una película de una cámara fotográfica, aquel que tenga cámara fotográfica. Pues bien, ahí los rayos de la luz entran por la pupila, por la niña del ojo, hasta el fondo del ojo, y ahí es donde está la retina. Y ahí se producen unas reacciones químicas que se transforma en corriente nerviosa que llega a la parte de atrás de la cabeza, que es donde está la parte del cerebro que interpreta la corriente nerviosa que le llega con la imagen. Pues bien, en esta retina, en esta parte del ojo que interpreta o que transforma los rayos solares o la luz en corriente eléctrica, hay unas células especiales que se llaman conos y bastones. Se llaman conos por la forma que tiene. Es como de un cucurucho, de un helado, en un cono. Pues esa forma tiene unas células y las otras son bastones, porque tienen forma de un bastón, de esto de andar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Los conos permiten veamos de día. Y los bastones permiten que veamos de noche, cuando hay poca luz. Yo me acuerdo, para estas cosas hay reglas mnemotécnicas. Cuando tú no ves que utilizas un bastón, entonces, de noche, que hay menos luz, pues utiliza los bastones. Pues ya tenemos que los bastones sirven para ver de noche. Pues en esta enfermedad se destruyen estas células. Entonces, al destruirse... Los bastones. Y los conos. Y los conos, los dos. Vale, vale. Entonces, empiezan a fallar tanto la luz de día como la de noche. Fundamentalmente, como de noche se ve normalmente menos, pues lo primero que empieza a fallar es la visión nocturna. Son personas que de un tiempo a esta parte dice, oye, yo de noche no me gusta conducir o no quiero salir a la calle porque veo peor. Yo antes veía mejor de noche. Ellos al menos lo atribuyen a la edad, de que ya tengo 40 años, tengo 50, y no, y a lo mejor una persona que normalmente de noche se defendía bien por la calle, hombre, normalmente bien, no, nadie ve igual que de día, por supuesto, pero que nota que de noche o conduciendo de noche no ve mejor, no quiere decir que tenga retinitis pigmentaria esta enfermedad, pero hay que sospecharla. No la atribuye a la edad, sino va a su médico de cabecera, mire usted, don Juan, don Luis, como se llame, me pasa esto, yo de un tiempo a esta parte, además me lo dice la familia, que veo menos de noche, pero además estoy viendo también, y entonces el médico, y nota usted, por ejemplo, que por los lados ve usted menos, dice, ¿cómo por los lados? Es decir, que ya tiene usted que fijar la vista o mover mucho más la cabeza para ver lo que hay, lo que está ocurriendo a la derecha o a la izquierda, dice, ah, pues sí, resulta que la visión periférica, que se llama, la que vemos a nuestra izquierda y a la derecha, cada vez se va reduciendo, de tal forma que estas personas con retinitis pigmentaria o retinosis pigmentaria llegan cada vez, van viendo como a través de un tubo. Es como si yo un tubo me lo pusiera, tapar un ojo y mirara por ese tubo. Entonces vemos solamente una parte. Es como a los, mala comparación, pero en fin, para que nos comprendamos, a los animales, por ejemplo, o a los caballos le ponen anteojeras. Le ponen al lado de los ojos unas tapas y entonces el caballo, o el mulo, o lo que sea, nada más que ve de frente. Pues eso pasa con la retinitis pigmentaria. Ve de frente, no ve lo que está pasando a los lados. Pero es que además, al frente cada vez ve menos, cada vez se reduce más, hasta que quedan ciegas. Es decir, la retinitis pigmentaria es la primera causa degenera hereditaria. Es decir, que, y la verdad, esto, personas que han visto antes, se van quedando ciegas. Es decir, que esto, poquito a poco, van muriendo las células. Es algo realmente traumático porque te quedas sin uno de tus sentidos esenciales, ¿no? Exactamente. Y ya digo, puede ocurrir hasta en gente joven, en adolescentes. Lo más normal es que como esto es progresivo, pues vaya, y además ocurre en los dos ojos, no ocurre en uno, sino en los dos ojos, pues poquito a poco pues van quedando ciegas y no tiene arreglo. Eso te iba a preguntar, ¿hay algún tipo de tratamiento? Actualmente no hay ningún tipo de tratamiento para la retinitis pigmentaria. Hay muchos trabajos, ahora podemos mencionar algunos sobre lo que se está haciendo, las posibilidades. Comentaba antes de empezar el programa con Rocío, preparando el programa, como ayer salió una noticia que quizás tenga por ahí, ¿no, Rocío? El ojo biónico, ¿no? Sí, que es lo que dice el titular, Rocío. Dice la Barraquer, la clínica catalana coloca el primer ojo biónico de Europa a un sordo ciego. Exactamente, es impresionante porque yo lo vi ayer en Telediario y muchos de los oyentes lo habrán visto en otras cadenas de televisión o en otros medios, como una persona ciega, sorda y muda, fíjate qué aislamiento tiene, se va a hacer primero en Europa, ponerle un ojo biónico. Ahora explicaremos brevemente qué consiste eso, pero fíjate qué limitación, sorda, muda y ciega. Esta persona antes veía, pero lleva ya 20 años ciego. Por lo menos tiene, además le gusta mucho el deporte, fíjate tú, con las limitaciones. Digo, hay personas, la verdad, que son de admirar, ¿eh? Es decir, una, yo lo vi en televisión, un hombre fuerte, muy optimista, por lo menos se veía como, digo, yo, esto le pasa a cualquiera, se hunde y se mete debajo de la cama. Como hay personas con limitaciones, en este caso, pero con otro tipo de limitaciones, puede ser la ceguera, puede ser otra discapacidad, y sin embargo son auténticos ejemplos. Auténtico ejemplo, que nosotros con cualquier cosita, una manchita que nos cae, nos deprimimos, ¿no? Nos cae una mancha en el pantalón y ya estamos deprimidos, ¿no? Por lo que no ha pasado, con el traumatismo que pasamos. Cuando realmente, si miramos a nuestro alrededor, hay personas admirabilísimas, ¿no? Ah. Es decir, que, y esta persona, digo, le va a hacer trasplante de ojo biónico, en el cual consiste en que las imágenes que llegan al ojo están conectadas. A través de, en fin, a poner una, es decir, la imagen llega, se transforma en energía eléctrica y estimula el cerebro, la parte del cerebro que ve, es decir, como un ojo artificial, más o menos. Entonces, para que el cerebro vea, pues le hacen la conexión directamente al nervio que está en la parte de atrás del cerebro, porque si nos damos un golpe en la nuca, en la parte de atrás, podemos quedar ciegos. Y dice, hombre, si al ojo no le ha tocado, o si le han dado un porrazo, o sea, ha tenido un porrazo en la parte de atrás de la cabeza. Pues sí, ahí es donde está el órgano de la visión, en el cerebro. Tú puedes tener el ojo muy bien, muy sano, pero la parte del cerebro dañada. O una hemorragia cerebral, por ejemplo, el ictus. Cuando le dice, le ha dado una trombosis cerebral, le ha dado un ictus, y se ha quedado ciega. Dice, bueno, pero le habrá dado en el ojo. No, no. Tú le miras el ojo y el ojo está perfecto. Todo. Lo que pasa es que ha dañado la parte de atrás del cerebro, que es la que traduce la información que le llega. ¿Te parece verle un parrafito de esa información? Sí. Que puede ser ilustrativo. Dice, la innovadora técnica pasa por instalar un dispositivo que manda una estimulación eléctrica a la retina para aumentar la percepción visual del paciente. Una microcámara adosada a una gafa capta las imágenes y las envía a un pequeño ordenador que lleva el paciente encima. El procesador informático traduce estas imágenes en instrucciones que se transmiten de forma inalámbrica a una antena implantada en la retina. Estos impulsos estimulan las células sanas que quedan en la retina y transmiten la información al cerebro a través del nervio óptico. Ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Totalmente. Esto, bueno, yo muchas veces lo he dicho aquí en Radio Brique, que cuando yo terminé la carrera, en fin, estuve trabajando 2 años en Prado de Rey Interino, pero después me fui a hacer la especialidad de medicina interna. Estuve haciendo la especialidad de medicina interna en Cádiz y mientras estaba haciendo la especialidad nos comunicaron que ya iba a llevar al hospital un ecógrafo para hacer ecografía, que yo era el no va más. Bueno, después salió la resonancia, el TAC, eso era, bueno, y eso de trasplantarle el corazón a una persona, de quitarle el corazón a uno, eso era ciencia ficción. De tal manera que esto que estamos aquí hablando del ojo biónico, pues a lo mejor nuestros bisnietos, pues dirán, o nuestros nietos cuando sean mayores dirán, que no, antiguo mi abuelo, en aquella época hay que vivían sin ojo biónico, o había ciegos porque no había ojo biónico. Será como la operación de catarata, ¿no? Totalmente, antes las personas eran ciegas porque no se operaban de catarata, y hoy catarata pues en 10 minutos, un cuarto de hora están operados y ven perfectamente. Hay también hay unos tratamientos, como comentaba Rocío, que qué tratamiento tiene esto. Está, experimentalmente se está viendo, por ejemplo, en algunos casos dando vitamina A. Muchas personas mejoran la visión, pero el problema era que lo que le faltaba era vitamina A, y por eso las células estas sí, pues tenían claro, están deterioradas. Pero hay veces que ya digo que es por los genes. Entonces lo que se están, es decir, la parte hereditaria, y lo que se está tratando ahora con animales, no sabemos si esto podrá en el futuro, que seguramente sí, no te extrañe, de poder hacerlo en humanos, es a través de en fin, unos virus que están modificados, implantar genes sanos en sustitución de los genes que están deteriorados. Es decir, que la herencia sea a través de manipulación. Que entonces modificamos los genes que estaban alterados por otros que están sanos. Que esto también antes parecía ciencia ficción y sin embargo ya esto está, pues ya digo, como fabricar insulina a través de microbios. Sabemos que, por ejemplo, la insulina que se ponen la gran mayoría de los diabéticos está obtenida de bacterias, de microbios manipulados. Es decir, eso, ¿quién iba a decir? Pues nada, ciencia ficción. O sea, es la ciencia, afortunadamente, que no es ficción, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos a quedar aquí 5 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y tenemos que poner el punto y final a nuestra Escuela de Salud porque llega ahora el espacio de política. Antonio, volvemos a vernos, pero bueno, hay que felicitar lo siguiente que llega, ¿no? Que creo que es lo que llega ahora. La lotería. La lotería. La lotería. Sí, pues nada, que la mejor lotería dice que es la salud. Sí. Ya, así que ya estamos. Yo lo que, en fin, que la salud no es tan difícil, Rocío, con pequeñas cositas. Con pequeñas cositas. Pues, hombre, si uno lo pilla un coche, mala suerte. Pero muchas veces, mirando a un lado, aunque uno esté en un paso cebre, no fiarse ni un pelo. Mira y ve si un coche, porque que perdemos somos nosotros. Con pequeñas cosas, pues, podemos conservar una buena salud. Y si nos da un pellizquito de dinero, el dinero no dará felicidad, pero ayuda. Pero ayuda. Así crea que una sensación muy parecida, ¿no? Sí, sí, sí. Así que si nos dan un pellizquito, pues ojalá. Pues nada, si por lo que no sabemos cómo todavía estará la programación de Radio Brique para la próxima semana, y si por lo que sea ya está, en fin, hay actividades que lo es, pues nos veremos después de las vacaciones de Navidad y Reyes, y que lo pasen muy bien. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Hasta la próxima.